podría ser peor. A ver, bienvenidos al mundo de Carla. Hoy explicando cómo van a ser las elecciones del 14. Gracias. Ya conseguimos todo lo que hacía falta para este bloque. Todo el equipo de la radio, no sabe la cantidad de gente que se estaba movilizando hace un rato. Mira, Carla está en el pelotero. Vení acá, Carla. Sentate acá. Ah, llegué. Está muy bueno. Bueno, tenemos pizarra, todo. Sí, trajimos el pizarrón. Indeleble. Trajimos, tenemos una boleta de cada uno. Estoy re contenta, ¿puedo hacer dibujitos? No sé. Entiendo lo que goma goma es irónico, ¿no? Tengo vamos a contarle a la gente, tengo 17 años. Profesional. Para 18. Pues yo no entiendo. Vos, ese es el problema. Vos vas a votar por primera vez. Claro. Pero creo que me lo hagas así, gráfico y que lo pueda entender. ¿Cumplí los 18 antes de. ¿Del 23? En septiembre. Ah, bien, bien, buenísimo. ¿Cuándo cumplí? 18. ¿Cuándo o cuánto? ¿Cuándo? El 9 exacto. De septiembre. ¿Y hay joda? ¿Qué día cae? Sí, cumple 18 años. Claro, encima. A tomar tu primer cerveza. Claro, no, aparte ahora. Un montón ahora de cosas. Mayor de edad. Ahora ya sos mayor de edad, en serio. Antes era 21, ahora ya se arregló ese. Claro, imagínate todos los cambios. Voy a poder tomar del pico. Voy a poder meter un montón de cosas en la boca, voy a poder ir a votar. Es un año genial. ¿Sabes que es una máquina de tirar? Te la deja ahí. Claro. Bueno, ¿cómo te la deja ahí? Y picando en el área, en el área chica. Porque venía así como un juego de palabras. Tenemos el pizarrón, tenemos una boleta de cada uno y vamos a explicarle a Carla cómo se hace para votar y quiénes son. ¿Te habías olvidado alguno? ¿Vos habías estado en una provincia hace poco? Sí. Pero bueno, vamos uno por uno. Del Alberto. El Alberto. Claro. Bueno, a ver, ¿quiénes son? Tenemos el que estábamos hablando hace un rato, el de la izquierda, el que sale en la tele, el señor ese. Me voy a anotar. Es un señor de cabello blanco, ojos claros, que está con su vicepresidente, que es parecido a Lustó, pero no es, y se llama Altamira. Uh-huh. El señor es de la izquierda, del Partido Obrero, digamos, esa cuestión. Jorge Altamira, él quiere 400.000 votos. Él no pide mucho. Él quiere 400.000 votos para poder llegar al piso del 1,5 y poder ir a la de octubre. Uh-huh. Quiere jugar al repechaje, aunque sea, digamos. Bueno, ese es uno. ¿De dónde es ese señor? Él era legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y es viejo del frente izquierda, digamos, viejo. Él participa siempre. Viejo zurdito, digamos. Él participa siempre. Altamira está siempre en todas las elecciones. Ajá. Después viene. Venezolana. No, Venezolana. Ah, no, pará, vamos por orden. Vamos, acá tenemos estoy todos. Ahora la derecha por un lado, ahora la izquierda por el otro. ¿Y cuál es la derecha y la izquierda? Explicamos. A ver, después tenemos gobernador de Santa Fe. Piner. Que se agrandó después de que le fue bien en la elección provincial, pero no arregló con Alfonsín ni con nadie y quiso ir él también. Se cortó solo. Todos quieren ir. Yo también voy. Digamos. Entonces, Hermes Biner, actual gobernador de la provincia de Santa Fe, bastante exitoso, despegado del gobierno. Bueno, Hermes Biner va por el Partido Socialista, digamos, él es del socialismo. Con Norma Morandini, una señora conocida. ¿Usted tiene un machete? No, me lo sé todo de memoria. Hermes Biner, ¿vos tenés socialismo? Yo estoy escribiendo acá. ¿Tenés un machete? Ella está anotando todo, ella tiene el pizarrón. Nosotros le dimos ahí, y ahí estamos repasando los candidatos. Y tenemos la boleta con la foto de cada uno. La Hermes Biner es graciosa por la estrellita. Bueno, después tenemos la coalición cívica. Con la benemérita Lilita Carrió. Histórica también, candidata presidencial, que ahora es diputada en este momento, pero ella fue todo. Fue candidata presidencial en el 2003, en el 2007, miles de cosas. Es perseverante, Lilita. Claro, es coalición cívica, ex ARI, ex UCR y ex de es todo. En la última elección ¿cómo se los chicos todo? Vamos a entender si me... es difícil. Si jugás con eso no vas a poder. Tenés que no me acuerdo quién es el vice. Juan. No me acuerdo quién es el vice de Lilita. Bueno, no importa. Para que te busque un cartel rápido. Lilita se sumó también a cuando ganó Macri, pero en realidad Macri no apoyó a nadie, así que no se sabe con quién está Macri. Después, sí se sabe más o menos, pero bueno. Después tenemos Unión Cívica Radical, que formó, en realidad todos tienen un nombre falso, ninguno se llama como se llama en realidad, todos se llaman Frente Tal Cosa, la Unión Cívica Radical se llama Unión para el Desarrollo Social o algo así, UDESO, ahí es donde va Alfonsín Junior. Alfonsinito. Es diputado. Bueno, sí, pero es Junior. Alfonsinito Junior, digamos, que estuvo ayer, estaba acá en Corrientes. Estuvo acá en la costanera. Estaba acá en Corrientes con Nito Artaza y con Ricardo dando vuelta a una camioneta y saludando. Me lo perdí. Sí. Es diputado nacional, es hijo de Raúl Alfonsín, el que era el presidente. Y bueno, eso. Listo, Alfonsín. Y es el de las buenas campañas publicitarias. Sí, tiene, y lo otro interesante es que Javier González Fraga, un conocido economista, ex presidente del Banco Central, es el vice. Ajá, con Alfonsín. Ahora todos le meten un vice economista, por las dudas. Porque nosotros estamos en constante posibilidad de que reviente todo. Otra burrada. Vi una propaganda de Alfonsín con de Narváez. Sí, sí, y... pero esa es otra cosa. Alfonsín en la provincia de Buenos Aires está como asociado con de Narváez. No, le vamos a aplicar las alianzas provinciales. Sí, ahí es otro quilombo. Pero lo que pasa es que en Argentina el que gana Buenos Aires gana todo. El 40% de los que votan están todos en provincia de Buenos Aires. Entonces la joda es ganar la provincia de Buenos Aires. Por eso Néstor en el 2009 la puso a Nacha Guevara, no sé, a Caroso y Narizota, a Scioli, todos eran candidatos testimoniales, porque si no ganaban la provincia de Buenos Aires estaban en el horno y lo mismo perdieron. Le ganó de Narváez. Ajá. El mismo que ahora le quiere ganar a Scioli y que está con Alfonsín. Eso es la provincia de Buenos Aires. Nacha Ríos. Nacha Ríos. Nacha Ríos también. Nacha Ríos, no, esto es presidencial. Esto es otra cosa. Su amigo Víctor. ¡Ey! Bueno. ¿Cómo le vas, Walter? Bueno, entonces ahí vamos hasta. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuatro ya? Cuatro. Bueno, después tenemos el peronismo federal. Ajá. Que el peronismo federal era Duhalde contra Rodríguez A, que iban a hacer una interna entre los dos a quién ganaba. Después se dijeron, no, vamos los dos por separado. Entonces el peronismo federal es el Alberto, que tiene unas propagandas naranjas. El Alberto, gobernador actual de la provincia de San Luis. Fue gobernador hasta del 2003 al 2007 y después reelecto hasta ahora y terminó. Tiene como ahora. Un reinado los Rodríguez San Luis. Antes estaba el hermano. Claro, desde el 86. Que cargaba carne por el vagón de atrás. Tienes que hablar así. Bueno, después así tenemos Unión Popular. ¿Cómo se cargaba llama? Carne por el vagón de atrás? El otro, el Adolfo. Ajá. Cargaba carne por el vagón de cola. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es una cuestión que pasa hace mucho. ¿Qué hijo? Después él dijo que lo secuestraron y que fue todo el que lo obligaron a hacer esas cosas. Y salió un video. No es desagradable. Un momento que hay que olvidar. La mejor campaña la hiciste con Carla, te juro. Después aplaudió el default y esas cosas. Dijo, no vamos a pagar un carajo. Bueno, ok. Bueno, son dueños de todo San Luis, resumiendo. Sí, pero bueno, qué sé yo. En fin. Bueno, después está... el Alberto, si querés, en su época era el novio de la que hizo de Evita, de la actriz Esther Goris, que después dijo, es un idiota, ese, y el otro dijo, es una loca, y ahora no son más novios. Ajá. Pero bueno, eso. Como Chacho con Solita. Claro. Hay que tener estómago. Ambos, claro. O sea, hay que estar con Solita y hay que darle de tomar. La mujer menos creíble del planeta, Solita. Bueno, después, vamos, sigamos. ¿Cuántos faltan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos quedan. Después yo lo tenemos. Marqué a Duhalde, que está. ¿Y por qué? Si yo todavía no te dije. Bueno, Unión Popular se llama lo que inventó Duhalde, digamos. Uh-huh. Es otro frente, son todos frentes que tienen nombres así inventados. Uh-huh. Eduardo Duhalde, expresidente. Fue vice de Menem hace un montón. Cuando en la primera vez de Menem, después de la hiperinflación y Alfonsín y eso, era vice de Menem. Después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después fue presidente cuando lo voltearon a De la Rúa y pasaron como cinco. Uh-huh. Ahí fue presidente hasta el 2003 con Labaña, que era el vice. Bueno, y ahora va de nuevo, digamos. Con esa música y todos los datos que me das, me está ¿estás anotando todo? Sí, acá está. Lo otro que se quería mandar en su época era... ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? El otro que se quería mandar en su momento, porque todos quieren ser presidente. Sí, nosotros tenemos 24 provincias. Todos los gobernadores quieren ser presidente, pero no podés. O sea, no podemos tener un candidato de cada provincia. Pero el que quería también era Das Neves. Das Neves al final se metió con Duhalde y dije, bueno, vamos, está bien, voy a ser vice, no más. Vamos, no más. Se juntó Duhalde con Das Neves y esa es la otra, Unión Popular. Y por último queda la presidenta. Ay. Que dio vuelta, dijo que no sabía si se iba a presentar, bla, bla, bla, no sé quién es mi vice, no sé si quiero o no quiero, estoy mal, estoy bien, estoy feliz, estoy triste, estamos bien, estamos mal, déjenme joder, Clarín la recoge. Pero porque es bipolar. No sé, dice. No, tú sos psicóloga, ¿no? Se dice que Cristina es bipolar. Ajá. Bueno, no sé, esas cosas que dice la gente. Bueno, Frente para la Victoria se llama esto, porque tampoco hay PJ. Amado Vudú, que es rockero. A ver, no hay PJ tampoco, claro, digamos. O sea, no está la... Son todos frentes. Son todos frentes. Esto se llama Frente para la Victoria. ¿El de Cristina? Claro, está la presidenta, que es presidenta desde el 2007. En el 2009 tuvo una elección en el medio que le dieron para que tenga con el tema del campo. Bueno, y ahora es va buscando su reelección. Se decidió hace poco tiempo y no sabían quién iba a ser el vice. Después lo eligió a Vudú porque es el más fachero. Estaban entre ese y a Val Medina y algún otro que podía ser, pero dijo, bueno, va Vudú, más fachero, canta, me toca la guitarra, qué sé yo. Bueno, y ahí tenemos, esos son los 8. 7. No, 8 son. Rastaman. No, me falta uno. Altamira, Viner, Carrió, Alfonsín, Dualde, Rodríguez, Zach, Kirchner. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Y sí, son 7, qué sé yo. Bueno, no, sí, son esos. Vos tenés entre esos 7 y vota alguno. Listo. Esos son. Vos vas, entras al cuarto oscuro, ahora las boletas son de colores. Cristina, obviamente, viva el gobierno, agarró el celeste y blanco. Después, a Dualde le dejó unos colores horribles que son un verde y un... amarillo. No, verde y... Y lila. Y lila, es un color raro, pero la mezcla nada que ver. Bueno, después, Hermes Wiener... Bueno, Altamira, está bien, porque con el socialismo le quedó el rojo. La izquierda, digamos, le quedó el rojo. Después no me acuerdo bien los otros colores. El Alberto, vi la publicidad, naranja, no sé. Bueno, son de colores. Pero aparte tiene las fotitos. Ah, mira, ahí está. La de Alfonsín es roja y blanca. Está bien, son los colores del radicalismo. Bueno, y así, hay más. Vos vas, elegís, tienen las fotitos. Pones el que vos querés que sea presidente. No uno de cada uno. El que a vos te gusta más. O el que le tenés menos bronca. Y chau. Es como un Facebook, pero de papel. ¿Entendés? Eso para presidente. Después hay otro problema que acá en Corrientes se eligen. Bueno. Y los diputados. Diputados. Porque hay diputados y senadores en otro lado, pero acá ya elegimos senadores la otra vez, cuando ganó Nito y eso. Uh-huh. Y la meave mató. Bueno, ahora no va a senadores, ahora tenemos diputados nomás. Entonces elegimos entre diputados. Ahí es donde está Fabián y otra gente, que eso veremos en otro capítulo de esto que se llama... Volvemos ahora, en septiembre, a explicarlo a los diputados. Que se vota en septiembre. No, eso se vota ahora, el 14. No, pero en septiembre hay otra. Esa es provincial. Esa es provincial. Bueno, ahora salís de la provincia. Vos tenés una ensalada. Y te sentás acá en tu sillita. Quiero mis chupetines. Porque aprendí Muy bien. Te prometimos. Después vamos a explicar. Porque para las primarias, acá en Corrientes hay 8 listas de legisladores. Digamos. Y ahí tenés, no sé, hay un montón de gente que quiere ser diputada nacional. Pero eso, en el siguiente capítulo de Enseñando las Primarias. Podría ser peor, probablemente dentro de, no sé. La escuelita le explica carta. Claro. Y así a un montón de gente que no sabe qué carajo va a votar el domingo, pero bueno, es importante. Es importante. Bueno, fue re educativo, instructivo. Gracias. Estás escuchando Podría Ser Peor, pspradio.com.ar y en Facebook Podría Ser Peor.